Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! El noticiero más visto. Tobías y los otros investigadores le preguntan a Alejandro si se anima a aparecer en los medios para dar su versión de los hechos y difundir su informe. Alejandro acepta sin pensar demasiado, convencido de que hace lo correcto. En ese instante, Tobías toma el celular y sale del bar para hacer una llamada. A los 5 minutos, regresa y le dice a Alejandro que saldrá al día siguiente por la noche en el noticiero más visto del país. Ante estas palabras, Alejandro no sabe cómo reaccionar. Rápidamente, los nervios se apoderan de él y piensa: ¡miles de espectadores van a sintonizar el programa! ¿Y si me quedo en blanco y no puedo hablar? Cuando vuelve al hotel, Alejandro le cuenta todo a Carmen, quien lo tranquiliza y le dice que todo saldrá bien. Carmen, por su parte, le dice que ha conseguido un apartamento barato al que deben mudarse al día siguiente. Esa noche, Alejandro no puede dormir. Al día siguiente, por la mañana, los Hernández llevan sus pocas pertenencias al pequeño departamento que consiguió Carmen. Por la tarde, Tobías lleva a Alejandro al canal de televisión donde lo entrevistarán en directo y los recibe la presentadora, una mujer llamada Lola Tasso. Ella es muy conocida en Ecuador, por lo que salir al aire con ella será una gran ventaja. Pero a Alejandro le tiemblan las manos de los nervios. Cuando Alejandro se sienta en la silla de maquillaje, nota que la maquilladora quiere decirle algo, pero no se anima a hablar. Justo antes de terminar de maquillarlo, toma coraje y con timidez le dice a Alejandro: yo soy de Tena. Mi familia tuvo que irse cuando Pecodril compró sus tierras sin previo aviso. Es bueno que alguien por fin esté levantando la voz sobre el tema. Usted es muy valiente. Gracias. Esas palabras de aliento terminan de darle a Alejandro el valor que necesita. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Espectadores, spectators, sintonizar, to tune in, quedarse en blanco, to go blank, canal, channel, en directo, live, presentadora, hostess, salir al aire, to go live, maquillaje, makeup, aliento, encouragement. And now, let's listen to the story one more time. El noticiero más visto.